las mimas con cariño, le das todo tu amor. Mezclas y azulas con una razón, poder abrir la mente buscando la reflexión. Todo en exceso también te hace preso, y es importante amueblar el cerebro. Ser responsable, calcula los riesgos, recoge información. ¡Normalización! Fiesta en todas partes. Miércoles, jueves, cuidado que hoy no tienes. Viernes, sábado, la calle está que arde. Y el domingo todo el día en buena compañía. Plantas, riegas, cuidas, fumas marihuana. Plantas, riegas, cuidas toda la semana. Plantas, riegas, cuidas, fumas marihuana. Plantas, riegas, cuidas toda la semana. Tengo dos macetas junto a la ventana. Una ha salido macho, la otra polinizada. Tengo dos macetas, dos de marihuana, y la vecina atenta pretende denunciarlas. Y vengo de plantar otras dos, para darle a los colegas y cantar esta canción. Vengo de plantar otras dos, para darle a los colegas y cantar esta canción. La prohibición se compra con dinero, y quien la impone la viola el primero. El interés que compra el silencio frente a su control por la autogestión. Y el respeto se basa en no prohibir. Respeta, amigo mío, si te quieres divertir. Legaliza la marihuana, legaliza el cachis. Verás cómo es sencillo, lo vamos a conseguir. Respeto, respeto. Tú debes respetar.